Las cosas hay que arreglarlas. Ha sido una especial, este tema ha sido de especial preocupación. ¿Por qué no te callas? Pues defenderá otros intereses o a lo mejor ni los defendemos. ¿Por qué no te callas? A todo lo cual me gustaría añadir su carácter de instrumento creíble. ¿Por qué no te callas? Lo que se ha hecho en el 2006, lo que se quiere hacer en el 2007 y la programación hasta el 2010. ¿Por qué no te callas? Pues nosotros sí somos partidarios, aquí sí que lo tenemos que decir, a volver a lo que ya teníamos, ¿no? No podemos dar pasos para atrás como los cangrejos. ¿Por qué no te callas? Esto es carnaval, esto es carnaval, esto es carnaval. Niña, a tu barco, porque aquí está. El que va de carta aquí es de carnaval. Maripepa, marihuana, marilú, viva calle, puerta, tierra, yo lo que quiero es que entienda que no puedes pasar tú. De que ver Maribel, esto sí que es carnaval, asa, pole, viva calle. Señores, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa de la COPE, donde el carnaval presidirá esta hora de radio, como siempre, con algún ruido de fondo, el té que se toma Chiqui. Andrés, buenas tardes. Hola, ¿qué hay, hombre? ¿Qué tal? Aquí estamos acompañados hoy de un ramillete de señoritas ceutíes, guapísimas todas ellas. Oh, qué alegría, que se van a presentar para lo que hablamos estos días atrás, para la reina del carnaval, el próximo 19 en el salón de actos de nuestro Palacio Autonómico. Y con ellas vamos a compartir un momento agradable, porque ya era hora de tener una visita agradable en los estudios, ¿no, Chiquitín? Pues sí, hombre, ya era hora y además, curiosamente, este año no va a suceder como en otros años, que hemos esperado a la elección para traer a la reina. Y si queremos hacer pues un pequeño homenaje, entre comillas, a todas las candidatas que en este caso van a hacer el ramillete. Eso, hermoso ramillete que se luzca sobre las pasarelas de, como muy bien has dicho tú, el escenario del Salón de Actos de la Asamblea de nuestra ciudad, que será el sábado y a las 10 de la noche. Ellas tendrán que ensayar antes, pero esto ya hablaremos más largamente. Sí, mamá, yo estoy súper encantado esta tarde de encontrarme con estas bellezas aquí, de nuestra tierra, caballas a tope, carnavaleras. Ya lo hizo yo antes. Sí, pero yo es que tengo que añadir que prefiero verle a ella la cara antes que a ti, Alfredito, que hombre, yo, es que ahí terminaba el tema, ¿sabes qué te digo? No. Acostumbrado a verte a la cara todas las mañanas por las tardes yo aquí. Por lo menos yo por lo menos tengo pelo. El té está patrocinado por... El té patrocinado por... Teófila Martínez, Medincadi. Bueno, pues dicho esto, vamos a presentar también, si os parece bien, a las chicas que nos acompañen. One por one. Y mejor que sean ellas las que digan su nombre, por ejemplo. Empezamos por la parte de esta Andrea, al lado de Andrés, a ver. Tania. Patricia. Lorena. Cristina, acércate un poquitín más al micrófono que no muerde. Nosotros posiblemente. Nosotros sí mordemos, pero el micrófono. Pues ya hemos escuchado los nombres de la... Hemos dicho Tania, Patricia, Lorena y Cristina. ¿Faltan algunas más, no, Andrés? Sí, pues falta, de momento falta Virginia, falta Mercedes, que bueno, estaban trabajando y tampoco nos garantizaron su presencia aquí. Uh-huh. Esperemos que aunque sea un ratito que puedan venir, ¿no? Obviamente es una hora donde una hora laboral modo, y... A grosso modo, lo que se me ocurre decir es que todas sois reinas, ¿eh? Que no es por decirlo, ¿eh? Que nosotros somos ya un poco viejos y por lo tanto, veteranos, y claro, vemos lo que hay y decimos, bellezón total, tío, reina en condiciones. Por favor, aquí a mi lado, que yo. Y ya está, pues dicho todo esto, que ya hemos hecho las presentaciones habituales, la gente estará deseosa, nuestros oyentes, que van a saber pues parte de lo que estas chicas les gusta, lo que quieren hacer, por qué se presentan a reina del carnaval, todas esas preguntas que en todo programa pues se hacen, y me gustaría empezar pues por la primera. ¿Cómo decides presentarte a reina del carnaval este año? Si es tu primera vez, si has estado alguna vez que otra ya, ¿cómo ves todo esto? Pues mi madre, al ser canaria y tal, pues a mí eso me gusta. ¿Cómo que te infunde? Ya ve que sí. ¿Tu madre que es canariona o guanche? No, canariona. Canariona de Las Palmas, desde Las Palmas, entonces. Sí, entonces. No, pero guanche no sería en todo caso, ¿no? Sería chicharro, ¿no? Una cosa así. Chicharrona. Chicharrona. Eso son los de Tenerife. Claro. Los chicharreros. Que tiene un rayo de sol. Eso. Sí. Y entonces, por cierto, Tania, ¿qué edad tienes? Si no es preguntar. Yo 21. Ya sabemos que todas sois muy jóvenes, no creo que tenga ninguna mañana. Llevan un corte de vuestra edad. Llevan en la cara. No le da corte, decía Alfredo, que tiene 35. Llevan en la cara el DNI. Sí lo llevan, sí, es verdad. Yo le echaba 21. ¿Cuánto tienes? Sí, ¿verdad? 21. 21, Tania. Y Tania, tú... sí, perdóname. No. Sí. Tu ligazón al carnaval, tía. Esto de que tu madre, al ser canaria, pero ¿tú has participado en el carnaval de Canarias o eres nacida aquí? Yo soy nacida aquí. ¿Y has participado alguna vez en el carnaval de aquí de Ceuta? No. ¿Y por qué? ¿Con 21 años? Porque nunca me he atrevido. Y este año he dicho, pues venga, pues me voy a apuntar. Claro, pues estupendo. Tú ves, ahora ya te salió un poco más el acento nuestro. Claro, no, yo, pero vamos a ver, dicho, que venga, yo soy vamos. De aquí, ¿no? Eso es, eso es. Eso ella es, ha dicho bien. Que su madre es canaria, que ya es de aquí. Muy claro. Bien, perfecto. A mí me gusta mi tierra. Bueno, y digo yo una cosa, entre las cosas que te estamos preguntando, te decides por este año la primera vez presentarte. ¿Has visto algún certamen anterior? Sí. ¿Y qué te ha parecido? Estupendo, se la han pasado pipa y yo quiero pasarme un igual, ¿no? ¿Y qué significa para ti ser reina del carnaval? Suponte que el día 19 se te elige a ti como reina. Pues nada, para pasármelo bien, ¿no? Y a representar al carnaval de Ceuta. Pues claro, para pasarme. Yo quiero pasármelo bien. Tú sabes que el motivo principal del carnaval. Ahora, ya representando el carnaval de Ceuta, es mi tierra, ¿no? Evidentemente. Tú sabes, querida Tania, permíteme esta. Esta cercanía. Esta. Querida Tania, tú sabes que el carnaval significa carne, ¿no? Carne. Uh-huh, carnaval, ¿sabes? ¿No? Bien, con eso queda todo dicho. Patricia. Patricia, nuestra segunda aspirante, candidata en este caso a reina del carnaval. Por cierto, Patri, tu cara me suena. Claro, te va a sonar del año pasado y de chiquitilla. Ya sé, de chiquitilla has participado en muchos certámenes. Y a mí más. Y lo cierto es que da gusto ver que por lo menos, perdonadme por la palabra, cuando crecéis, por utilizar el verbo, pues seguís ligada a todo esto y no habéis cogido un carro de tres pares de narices, que sabes, no, es lo normal, y por lo menos nos perdonáis cuando fallamos, que fallamos. Patrick, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. ¿Todo preparado? Todo preparado. Bueno, todo, ¿no? Hombre, la yo verdad, sé... Ahora hablaremos este de los traigos. Está interesante. Eso, tarde, tarde. Yo sé que no voy a decir... Pero seguro que tienes tiempo, te sobra tiempo de aquí, a, sí. De aquí al sábado, seguro que para lo llevas todo... Que ninguno vaya a decir el traje que vaya a llevar, porque es normal, porque es que no lo digáis, ¿verdad? Eso es como los trajes pero, de novia. Pero vosotros sabéis perfectamente que a la hora de subir al escenario, el traje es un compendio importante dentro de lo que es el evento, el acto, pero que no es lo principal ni lo primordial, lo sabéis, ¿no? ¿Estáis convencida de eso? ¿Habéis leído las bases? ¿Sabéis que el jurado no va a votar eso ni es. Trajes de ningún tipo, ni zapatos de charol, ni tampoco de cristal, evidentemente, ni tampoco los peinados maravillosos que podáis llevar, ni siquiera las pestañas postizas que os pongáis? Pero sí va a votar una cosa porque es el jurado de la reina del carnaval y quiere que la reina del carnaval sea una chica... carnavalera. Exactamente. Eso es. Alegre, sencilla, que nos transmita, que nos lleve, que nos diga, quillo, que hay que vestirse, quillo, que hay que disfrazar, sin decir una palabra que nos transmita todo eso. Lo sabéis, ¿no? Sois conscientes. Eso, en este sentido, Tania, por ejemplo, es distinto al carnaval de Las Palmas, ¿no? O el carnaval de Canarias. No. ¿No? No. Sí, a la hora de puntuar, no, sí. No, no, no. Sí. El carnaval de Las Palmas se lleva. No, te quiero decir, a la hora de puntuar el jurado, el carnaval de Las Palmas, se puntúa muchísimo el traje. Hombre, que se lleva, no, cifras... puntúan mucho lo que es el tocado, porque bueno, date claro. Cuenta de que el tocado de Las Palmas es muy grande. Aquí también grande. Puntuamos el tocado, si es se deja. Es muy grande. Depende pero... de quién toque, depende de quién toque. Exactamente. Ahora... Que el problema es que no se deja ninguno, entonces ¿cómo vamos a puntuar el tocado? Señores, ahora, lo que es el movimiento y la simpatía de la persona, yo creo que va más, ¿no? No, nosotros nos referimos a lo que es el tipo, lo que es el disfraz. Estamos aclarando... De que decía Chiqui que no se puntúa un pedazo de disfraz, no, un pedazo de tocado, ¿sabes qué te digo? Hombre, que es un claro. Complemento más, por supuesto. Pero que el jurado no va a tener en su mesa una valoración para ponerle puntos a eso que estamos diciendo. Sí, sí. Yo creo que es más para que os quede claro. De todo. Efectivamente, hombre. Y hay que valorarlo todo, no solo el decir la gracia, todo. Que la tía lleve un pedazo de traje, un pedazo de tocado, que tenga gracia, salero, claro, que claro, le guste eso. Divertirse. Yo creo que es más el decir esto lo dejamos a un lado y esto sí. No, yo pienso que es más el conjunto de todo. Bien, yo vuelvo a asegurar que las bases dicen que solamente se va a votar la, pero evidentemente todo influye en el jurado. Complemento, claro, amigos, claro. Complemento. Eso está claro. Yo, mira, yo que estaba hablando en la viceconsejería, yo estoy de acuerdo con lo que tú acabas de decir, aunque las bases ponen lo que ponen, pero es un compendio total de todo lo que se lleva, pero que no es lo principal, queremos decirte nosotros, que no es lo principal que diga, porque ya es mejor vestido, ella que esta sí. Otra, va a ganar esta. De hecho, ha habido gente a la que le hemos dicho, y con toda la tranquilidad del mundo, que incluso puede ir en pantalones vaqueros. Que no influiría en cuanto al resultado final, si en cuanto al conjunto estético, es decir, no es lo mismo salir con un pantalón vaquero, moviéndote por carnaval, que a lo mejor a mí me gusta más, no sé, pero que tener un traje de carnaval hecho para esa ocasión, ¿no? Bueno, Lorena. Hola. ¿Qué pasa, Lorena? No. ¿Edad, más o menos, si se puede decir? 18. Gracias. Yo iba a decir 24. Sí. Por cierto, Patri, tú no lo has dicho la edad, ¿eh? Lo tienes escondido tú ahí. 21. 2 de 21, 1 de 24. Yo tengo la ficha vuestra y se la edad y vuestro móvil, sobre todo. Que por cierto, me tienes que dar el tuyo, ¿no? Hombre, claro, no te quepa la menor duda. Por favor, lo que es el amor en radio y en directo, qué bonito. Bueno, Lorena. Recuerdo que no estamos en San Valentín. Exactamente, claro, un poquito, por lo menos. Oye, Lore, ¿la primera vez que que participas? La tercera. La tercera. Sí. ¿Y hasta ahora? ¿Qué bien, tal? Muy bien. ¿Sí? Te quedan todavía ganas, ¿no? Sí. Te hemos tratado bien desde la viceconsejería, a ti y a las demás, quiero decir, o habéis echado en falta algo, porque esto es muy importante, no te creas que no, porque posiblemente nosotros somos seres humanos y evidentemente fallamos en muchas cosas, mucho más que el jurado, porque nosotros no votamos, pero en la organización podemos fallar posiblemente en detalles que a lo mejor se nos escapan por el tema, por el día, por las prisas, por el estrés o por los nervios. Yo la verdad que los dos años pasados que me he presentado, súper contenta el trato, el cachondeo, que eso es lo principal, que eso me lo pasa súper bien, nos hemos harto a reír entre todas las candidatas, el jurado para adentro, el jurado para afuera. ¿Se aquí consigue, todo el mundo... tú que tienes experiencia en esto, se consigue que al final todas forméis una piña o esto es una mentira y al final cada una va por su lado y punto? No, siempre. Después ya con el tiempo, tú sabes, una estudia, el novio, lo típico. Sí, sí. Pero de raíz de lo que es del concurso, yo los dos años me he presentado, hemos hecho amigas, hemos quedado después para tomar café, para salir de copa, muchas cosas. Ah, eso es importante. O sea, sí. Tú yo la verdad copa, ¿no? Que tengo una buena amistad del primer año, y todavía. Y al ser la tercera vez, a lo mejor tú piensas que se cumple el refrán, la tercera va la vencida, ¿no? A ver, eso dicen. Eso es lo que yo quisiera. Si va la vencida, que sea la cuarta. A la cuarta. Y así nos aseguramos que el año que viene tengamos también una candidata como tú. De todas formas, como hay una edad extensa... Tengo años por delante. Y digo yo, tienes toda una vida, afortunadamente. Digo yo una cosa, las candidatas que quieren ser reina del carnaval, ¿viven el carnaval? Debería antes de vivirlo. Digo, cuando presentáis porque os gusta el carnaval, pero en año anterior habéis vivido el carnaval. Luego vamos a hacer un examen en carnaval. Vamos, pasado, creo que vaya a escapar de aquí. Yo estaba cantando en la comparsa a las niñas. Ah, tú has cantado comparsa. Eso vamos a hablar después. Eso vamos también. A hablar después. Vamos a un pequeño examen. Bueno, vamos a darle. Oye, ¿quién ha traído a la reportera gráfica que tenemos aquí? O en este caso a la compañera de los medios de comunicación, que no sabemos de cuál precisamente, que está tomando notas de todo, está grabándonos con vídeo. Esto no irá. Eso no será para YouTube, ¿no? Eso iba a decir, esto no irá. Esto no irá a YouTube, que si no, para que la uso dinero aquí, ¿eh? Bueno, que nos queda otro candidato por conocer. Cristinita. Cristinita, rubita ella, por cierto. Tania es castaña, Patricia es morena castaña, morena Lorena, me corre por las venas. Y rubia es Cristinita y Taita, ¿dónde vas tú tan bonita? Que estamos calladitas. Exactamente. Cristina, qué seria eres, ¿no? ¿Eres muy seria tú o es así? Es que estamos es poquito corte. Medio. Es que se corta. Puedes cortar, pero eso rápidamente te quita el corte. Bueno, ¿cuántos años tiene Cristina? 18. Digo, qué bien. Amiga, la jovencita. Todavía ahí, como diciendo, estos leones, no me la meten. ¿Entiendes? ¿Es la primera vez que participas en un concurso de esto? Sí. La primera vez. No te has presentado antes ni a ningún otro, de ningún tipo ni nada. No. No nos engañes. No nos engañes. ¿Te engañas? ¿Por qué vienes motivado a este concurso, Cristina? ¿Cuál ha sido tu motivación mayor para que te veas hoy por hoy donde estás? Pues porque me gusta el carnaval. Muy bien. ¿Lo has vivido de pequeña el carnaval? Sí. Bueno, pequeñita eres todavía, ¿eh? Sí. Pues ya soy un poquito más mayor. Ya no hemos enfrentado. Muy bien dicho, muy bien dicho. Sí, tú sabes que esto lo hemos quedado, ¿sabes? Es que hablaba tres puretas, que estaba aquí rodeado. Pureta es una palabra amable para nosotros, no somos viejos verdes. Anda que no se tiene miedo de cumplir 18 años, tanto mujeres como hombres. Sí, sí. Yo también tengo ganas de cumplir los 18 años. Hombre, evidentemente, también es cierto, vamos a aprovechar esto, que uno de los requisitos para ser reina del carnaval es tener cumplido los 18 años, evidentemente, ¿eh? Cristina, ¿entonces has tenido algún tipo de ligamiento con el carnaval? Quiero decir, ¿has participado en algo del carnaval? ¿Has sido parte de una agrupación, una comparsa, tus padres, algún tío, algo? No. ¿O simplemente te ha gustado el conjunto del carnaval o el concurso de agrupaciones, por ejemplo? Es que son dos cosas distintas. A mí me gusta todo. Me gusta todo el carnaval. Yo he participado hasta las viudas con mi novio. Y gané el premio. Amiga. De la caballa. Sí. Amiga, dejarte de gritar. Por llorona. Es verdad. Damos fe de eso porque nosotros fuimos testigos de eso. Lloró una harta esa tarde, es cierto. Había un premio para la que más lloraba detrás de la caballa. Y eso era un espectáculo, las cosas como son. El año pasado, ¿no? No me acordaba de ella hasta que lo ha dicho. Y cuando lo ha dicho, me ha venido a la cabeza. Digo, es verdad, Cristina. Pues muy mala memoria fotográfica. Ya que hemos presentado a todas las candidatas, cada una ha dicho parte de lo que queremos conocer de ella, como son las 7:20 de la tarde, si os parece bien, hacemos un pequeño alto en el camino para la publicidad y volvemos de inmediato. Y la decimos del tirón, porque ya sabes que aquí lo mejor que hacemos es que yo me lo guiso. Y tú te lo comes. Efectivamente. Evelyn Perfumería y Cosmética, maquillaje de calidad para su buen... Esto rima carnaval, por favor. En Calle Real 21. Coffee Brit en General Muslera, local 2. Buen café para ti, buen café para mí. Coffee Brit. Imprenta Olimpia, libretos, libretillos y expresiones populares recogidas y baratillas. Mueco Ceuta en Reyes Católicos. Aquí sí que no hay pega. Joyería Blanco en Calle Real, las placas, los trofeos y el chatito, el más... Mi amigo, el Pepito. El más feo. Pepito. Marmolería Román, mármoles de Carnaván. Esto es para que pegue. Cañonero Dato. Restaurante La Barraca, la tarjeta mete y la pasta... Saca. Evidentemente. Restaurante El Campo y La Barraca Marítima, que son primos hermanos del anterior, y por lo tanto la tarjeta vale para los dos. Floristería Muñoz, las mujeres, iba a decir también. Las mujeres son ramos, y aquí en cualquier caso los mejores ramos para las novias, para las nipas y para estos bellezones que tenemos aquí. Esta es la publicidad que nos alimenta. Pues música al canto. Y un poquito de musiquilla. Bueno, gracias. Estábamos oyendo una gran chirigota que es chirigota que iban de algo así que picaba en la playa o algo así. Esta gente picaban. Que picaban, estuvieron geniales, la verdad. Sé lo que hiciste el último verano. Una chirigota de Josemi, Josemi Romero, ya saben ustedes que es un carnavalero que lleva pues muchísimos años en el carnaval con todos los jóvenes que es y todos los pelos que tiene. Por cierto, pelos lo mismo, como los nuestros. Pelos como. No, los tuyos no, pero como los de Javi, que hoy no tenemos a Jesús en el control, no, tenemos a Javi, que es un chaval de Salamanca, que dicen que los de Salamanca tienen buenos pelos y buenas piernas. Buenas piernas. Ahora ya te vas a por aquí unos días y ya da paso hasta que la radio, ¿no? Sí, ha venido a pasar unos días. No, que viene de Salamanca todos los días el programa. Venga, efectivamente. Como el ave une, tanto. Bueno, pues hemos presentado a nuestras cuatro candidatas que tenemos aquí en el estudio hoy. Hay más. Posiblemente ya no nos quede tiempo para el resto, para ellas. En este caso, cuando terminemos este programa, cerremos el programa en sí para el tema de la reina, aunque volveremos el lunes, evidentemente, ya con la reina. Pero, desgraciadamente, entre comillas, saben ustedes que el tiempo en radio, ¿no, Alfredo? Pues, ¿sabes de esto? Muy importante. Efectivamente, es tanto como la televisión. Igual. Efectivamente, es muy rápido todo y hay muchas cosas que hablar del carnaval, muchas noticias. Eso es. Y hoy estamos precisamente hablando de las candidatas a reina del carnaval 2008. El lugar, el salón de actos de la Asamblea. ¿Creéis que es el sitio apropiado No, no, decirlo con toda la libertad del mundo. De verdad, nosotros una cosa es que trabajemos en festejos y otra cosa es que no sepamos aceptar la crítica. Hoy en día se está viendo que hay tocados grandes, con mucha altura, y a lo mejor el sitio, yo no lo he visto bien de techo, no sé la altura cómo será. Sí, pero, está bien, pero es importante. Está bien, pero se está de hecho se ha cambiado ahí precisamente por eso, porque sabéis que el año pasado, por ejemplo, en el Hotel Trick, que lo hemos chocaba. Hecho los últimos días, desgraciadamente pues no daba la altura necesaria y algún tocado pues le molestaba. Y para nosotros es más molesto quizás que la chica en cuestión se sienta incómoda encima del escenario que el hecho de cambiarnos y decir, bueno, pues si no estamos en el Trick, que tendremos una mesa para sentarnos y un poquito de champán, pues nos sentamos en el Sound de Acto, estamos cómodos también, aunque no haya champán, pero la niña va cómoda en el escenario y no tiene problema. Claro, perdóname por lo de niña, que no lo estoy diciendo. Queremos hacer una Ribera, pero por el tiempo. Efectivamente. No se puede. No, y aparte que creo que David Meca ya tenía el sitio cogido. Que lo va a intentar. Entonces, decíamos que el lugar, es el Sound de Acto de la Asamblea, la hora a partir de las 10 de la noche. Eso tendréis es. Que estar. Evidentemente con un par de horas de antelación mínimo. La organización seguramente os citará un poco antes, incluso porque no ha habido tiempo para ensayo, no hay lugar a ensayo, ya que el Salón de Actos de la Asamblea está muy ocupado durante todas estas tardes por diversos congresos, diversas asociaciones y cosas de este tipo y presentaciones, y entonces nos queda únicamente el mismo sábado para poder hacer un ensayo. Si lo pudiéramos hacer una hora antes, pues qué tal, cómo lo veríais vosotros. Perfecto. Vosotras en este caso. Claro, yo lo veo bien para conocer terreno, dónde vamos a estar nosotras. Y por si hay alguna pega, en el caso que digáis, oye, mira, yo voy a tener una pega aquí, pues que la podamos. Que tengamos tiempo para solucionarlo, de eso sí. Se trata. Pues, de todas formas, el cambio ha sido producto por eso, porque en años anteriores el techo no daba la altura, y bueno, que hemos creído oportuno que esto sí va a dar la altura. ¿Que hay sitios mejores? No lo sé. O que quizás sea un poquito más frío lo de la butaca. Aquello era más acogedor, lo del tri, las mesitas, más entrañable. Digamos. No, me gusta que es un poco más tomado, pero estamos cómodos. No, pero hombre, una mesita, con tu vinito. Pero es eso, el año pasado, por ejemplo, había niñas que no se podían lucir del todo. La reina, por ejemplo, del año pasado, igual el tocado le llegaba al techo. Por cierto, la reina del año pasado, Natalia Barceló Ponce, ¿qué tal? ¿Qué os pareció? Muy bien. Muy simpática. Iba representada por la peluquería por donde vamos, voy yo, vamos. Uh-huh. Y muy bien. Es una gran carnavalera, las cosas como son, sí. Natalia. Lo lleva la sangre desde pequeña, ya lo hemos dicho, ¿no? Sí. Puedes decir perfectamente la peluquería por la que tú te representas perfectamente, ¿eh? Bueno, no es ninguna peluquería que nació ayer, ¿no? Tú puedes decirlo con total libertad, ¿eh? No, la peluquería Manolo Pro. Bien, y tú también, ¿a ti quién te tienes algún gabinete de belleza, alguna estética, alguien que te presente? ¿Quién? Digo, el hijo de Manolo Pro. El hijo de Manolo Pro, para que tú veas, tú quedas en casa. Sí, porque como ha hecho una peluquería nueva y tal, pues represento yo a... ¿Y tú, Lorena? Yo, Estética Macu, del Real 90. Uh-huh. ¿Y tú, Cristina? Yo, la peluquería que me hago. Que se llama así, no es la peluquería que yo me hago. Sí, se llama así. Sino que la peluquería, no la película, se llama ¿qué me hago, Bien, que sepan ustedes que según las bases, se recogen las bases, que todas las candidatas que presentan o son presentadas por gabinetes de estética, de belleza, peluquería, e incluso por asociaciones de vecinos, aquellos a quien representan le ofrecen la posibilidad de ganar el mismo premio que ella. Es decir, si salen elegidas reinas, pues el mismo premio que ella se lleva la, en este caso, la peluquería, el gabinete de belleza o quien sea que la presente a ella. Es una manera de fomentar el carnaval también entre los negocios ligados un poco, entre las asociaciones ligadas al mundo del carnaval. ¿Os parece bien eso o no? Sí. Sí, ¿no? Bien. Total, ahí queda con el peluquero y dices, la mitad de la pasta para mí también, ¿eh? De eso nada. Es que se lo regalan mucho, ¿eh? Sí. Por ejemplo, mi traje está todo hecho a mano, se compra las piezas sueltas, no sé ustedes, pero el mío es piececita por piececita, papel pinocho, no sé qué, todo que no. ¿Y tu traje lo paga él? Mucho. ¿Lo paga él? Sí. Eso es. Estética eso. Macu. Muy bien, por eso, en este caso, la estética Macu. ¿Y el vuestro? Como todo queda en casa, pues. Claro. el mío lo costeamos. ¿Y el tuyo qué tal? A mí me lo ha hecho mi novio. Ah, pero no lo ha hecho. Que tiene manos maravillosas y se quiere llevar la otra mitad con la otra mano, claro. Por cierto, hablando de novio, sabéis que tenéis que firmar un contrato. Efectivamente. Contrato oficial. ¿Dónde se prohíbe? ¿Dónde os comprometéis a que el día de la elección, novio, Waloma Antushi? Aquí no hay novio ese día. Efectivamente. Y además debéis... hay una cláusula que se ha añadido. ¿Dónde hay que firmar? Tenéis la obligación de salir a cenar con los miembros de la mayoría. Debéis totalmente pagando vosotros. Al jurado, ¿no? A los miembros de la organización, ¿no? Es decir, a nosotros, ¿eh? ¿Eh? Efectivamente. Que aquí novio, ni padre, aquí el sol no sería nada. No, es que tengo a mi novio. No, no, ah, no, ya estás descalificada. Estás descalificada. ¿Aquí entra por la radio? No, no, no, aquí no entra por la radio. Por cierto, a la hora de entrar, Alfredo, a la hora de entrar y participar en este programa, deben ustedes llamar o intentar llamar a los números de ustedes, que normalmente la centralita está colapsada. ¿Eh? Y los números a los que pueden hacerlo, por eso muchas veces nos es imposible lanzar la cantidad de llamadas que tenemos. 956-52-4200 o 956-52-42-01. Si quieren hablar con Alfredo Izquierdo, marquen la tecla A. Si quieren hablar con Andrés Peña, marquen la tecla A. Y si quieren hablar conmigo, marquen la tecla 52-42-00, 52-42-01. Estamos con las chicas del carnaval, con las que van a ser candidatas a reinas del carnaval. Y evidentemente, aparte de tener muchas cosas que contarnos esta tarde, de muchas de sus impresiones, vamos a leer antes una pequeña noticia. Ahí viene otra chica del carnaval, otra reina del carnaval posible, otra candidata a reina del carnaval. Sí, yo otra, sabía. Otra candidata carnavalera, otra chica. Ha llegado tarde. Te puedes sentar tranquilamente, estamos en antena, tú coges asiento, tú, si no me equivoco, te llaman Virginia. Sí. Algo de eso te llamaban, ¿no? Vamos a ver. Ya sabemos que tenemos una candidata más, de momento son cinho. Uh-huh. Y nos faltan pues dos candidatas en total, sí, que son las que formarán parte y se presentarán el próximo sábado para la reina del carnaval de Ceuta 2008. Virginia, para ponerte al día, estamos hablando de los novios que están prohibidos precisamente en estos acontecimientos. Los novios están bien vistos, es lógico. Firmarás un contrato en festejo, ya te lo daremos, donde están todas esas cláusulas. Sí, yo dejarse ya de novio con estrella, dejarse ya de novio, hombre, con la chiquilla. 25 años. ¿La primera vez que te presentas? No, la segunda. La segunda vez, segundo intento, digamos, ¿no? Uh-huh. Lorena ya lleva tres también, pero vamos, se lo está pasando genial, incluso amenaza con venir una cuarta. Sí, una quinta y la sexta. Sí, Lorena, que es así. ¿Quién te presenta a ti? A mí me presenta Salones de Belleza Vanessa Gallardo. ¿Y qué tal? ¿Paga los trajes? ¿Paga todo? No. ¿O no paga nada? Lo pago yo todo. No me digas, entonces luego... Entonces no, para repartirlo tú con Vanessa, vamos. Ni de leche. No, el dinero lo reparte con nosotros esa noche que se va a marchar. Bueno, pues lo repartiremos con Amasté. Bueno, pues ya te hemos puesto al día, te hemos hecho casi las mismas preguntas que a ella, ¿eh? Y bueno, pues ya eres una contertulia más, digamos, esta tarde. Por cierto, el sábado a las 10 es la elección, habrá que estar un poco antes, te informamos. ¿La? Sobre las 8 de la tarde, la elección, L con L, no con R. Y te decimos que posiblemente la organización os cite un poco antes para ensayar en el mismo escenario, te lo digo para a título informativo. Estábamos hablando con la reina, vamos a hacer un alto sencillo, pero solamente para dar el orden de actuación de las comparsas y chirigotas que actuarán en el concurso de la agrupación. Sí, vamos a recordar, y con eso ya empezamos un preámbulo para el examen que va a venir después de esto, un examen que vamos a hacer a todas, ¿eh? Y entonces vamos a decir que, bueno, que el próximo día 12 de febrero tiene el concurso de agrupaciones carnavalescas, sabéis, en el Siete Colinas, y empezará con la comparsa prácticamente perfecta, comparsa de Ceuta. Después viene otra comparsa que se llama La Mal Querida. A continuación será otra comparsa, se llama Los Quintos. Después vendrá una chirigota que se llama Los Clones, otra vez primero, con dos cojones. Y por último, antes del descanso, sería la Compañía de Mar, comparsa de Ceuta. Descanso de 20 minutos aproximadamente, 20, esperemos que sea una hora y media, 25. Para tomando unos cobatitas y tal, 20 minutos. Después del descanso, la primera actuación será La Mar del Diablo, comparsa de Ceuta. A continuación vendrán los miembros del jurado, chirigota de Ceuta. Después otra comparsa, Septahuacán, comparsa de Ceuta. Después vendrán los que viven de ensueño, chirigota. Y por último, será una chirigota, se llama, por ahí suena un móvil, no han apagado las niñas los móviles y nos liamos aquí. Bueno, a continuación y por último serán los achichas. Veo a los picolos y se me encoge la picha. Chirigota de Ceuta. Después habrá el fallo del jurado y ahora, evidentemente, al fallo que tenemos. Vamos a darle un poquito de música al ambiente. Estamos nuestros signos y hacemos el... sábado. Bueno, pues estábamos oyendo a una de las agrupaciones del Carnaval de Ceuta, una comparsa, una chirigota local, perdonad. Y seguimos con las ninfas hablando de... Sí, sí, ponte los cascos. ¿Y ella? No, lo ponéis así abierto si queréis y escucháis las dos. A ver. Lo mismo, no hay más, harto de no hay más cascos. Si es que queréis casco y Álvaro y nada más que hay uno. Ahora hacemos la ronda al contrario. Sí, perfecto. Y empezamos con Virginia, que acaba... que vais a pasar ahora un difícil test, ¿no, Alfredo, que hemos preparado? Sí, sí, preparado los servicios técnicos. Un test importante, porque si eso... Bueno, el test de la... El test, efectivamente, de patrocinado por... Teofilofila. Antes comentábamos, Virginia, a tus compañeras, que cuál es la vinculación que tienen ellas al carnaval, cuál es el motivo, la motivación principal por el cual se ven ellas aquí. Y vamos a seguir contigo. Yo de entrada te preguntaría también eso, a ti, ¿qué es lo que te vincula, qué te trae a ti hasta aquí? A ver. Pues que a mí me gusta mucho el carnaval, me gusta mucho el cachondeo, me gusta disfrazarme, me gusta bailar. Y entonces, como todo eso es un conjunto de lo que es el carnaval, pues me gusta el carnaval. ¿Y lo vives y lo vives intensamente? Sí. Sí, por ejemplo. Lo vivo desde chica, porque yo desde chica salía a las comparsas. Ahí es donde yo iba, ahí es donde yo iba, y por aquí, sí, viene, y por aquí viene el examen. Uh-huh. Tú estás muy identificada con las comparsas, chirigotas, ¿qué agrupación, con qué comparsa agrupación te defines más? Con comparsas. Sí. Y en concreto con... ¿Con qué comparsa local de Ceuta te gustaría a ti que te dedicase una cuplilla, por ejemplo? No. Es que la verdad es que yo tampoco... Venga, mójate, no pasa nada. Es que no sé quiénes de comparsa sin quiénes son. No, tú por otros años. Sí, pero yo hace que no salgo un montón de años. Bueno, entonces tú te defines por la comparsa, tú eres comparsista. Hombre, me gusta más la comparsa porque es el estilo más de cante mío. Tú eres de las nuestras, nosotros los tres somos comparsistas. Más que de las chirigotas. Ya tienes un punto más para el sábado que te cuento. Venga, tú aquí por aquí, lo único que faltaba, ¿eh? Uy, no veas. Deja toda la historia. Menos mal que lo votamos. Si votáramos, no veas. Digo. Pero hay que dejarlo claro, ¿eh? A todas las madres y padres que están escuchándonos. Que nosotros no votamos. Lengua tenemos unas altas. Además, no es que no vaya a votar, es que no vamos ni ahí, por si acaso. Mira, sí, la verdad es que sí. Vamos ni ahí. Bueno, hombre, sale. Cristina. ¿A ti te gustan más las chirigotas o te gustan más las comparsas? Cuidado con lo que vas a decir. No hace falta que te pongas el casco, Cristina. No, no, habla así, te escucho, mi mano te recoge. ¿Qué? Calla para siempre. Que te recoge el micrófono, habla tranquila. Te coge bien. ¿Sí? Sí. Sí. Habla. ¿Qué dice? ¿Comparsa o chirigota? ¿Chirigota? ¿Chirigota? Pues, ¿por qué? Bueno, tiene premio, pero bueno. Porque me gusta más la chirigota. Me gusta más. Sí, son más simpáticas, más alegres. ¿Y tienes algún conocido? ¿Te gusta alguna de las chirigotas de Ceuta? ¿Eres partidaria de alguna? Dile, ¿verdad? Me gustan todas. No, me gustan todas. No mojáis, no mojáis. ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? La veo por los compromisos. Alena, mójate. ¿Comparsa o chirigota? A mí la comparsa. ¿Porque de agua? ¡Ole, ole, ole! ¡Cuplecito! ¡Otro puntito para ti! A mí me va a eso. La chirigota sí me gusta verla, escucharla, bueno, la de fuera del escenario, el cachondeo. Otra pregunta importante que os quiero hacer, porque la que lo sepa seguirá adelante en el concurso y la que no, lamentablemente, se quedará aquí. ¿Quién ganó en comparsa en 1987? Toma, ¿ahora qué? No, es broma. Es broma, para mí, yo como siempre, chirigota. No, no es nada. He dicho en comparsa. Esta es a la millera de todas maneras, vamos, por ti, ya te vamos a entrar tú, cerrillo. De todas formas, y si a mí, si el flequillo no me falla, en el año 87 Jaramillo todavía no había pensado ni presentarse a Candabas. ¿No? Así que imagínate. De todas maneras, te vamos a la caña. Si no me falla el flequillo, Te vamos a la caña. Ya te hemos trincado. Lorena, decíamos que te gustan más las comparsas. ¿Alguna en particular? Quiero decir, ¿tienes alguna, eres seguidora de alguna especial aquí en la ciudad ahora mismo? Hombre, yo salí un año la comparsa a las niñas, que iban de vaquera. Es que ahora hay tres comparsas, ¿verdad? No, pero ahora se han separado. La vaquera era la comparsa de Eli, por decirlo de alguna forma, ¿no? O de Emi. La Emi. La Elo. Se han separado, ya están más desperdigadillas y... Es que desde que llegó Zapatero con Divorcio Express, se han separado todo el mundo. No, pero es bueno, eso es tema para otro día para hablarlo, pero es bueno que surjan de una agrupación, normalmente suelen surgir varias, y eso es bueno para el canal de Ceuta. Que lo digan a nosotros. Efectivamente. Patricia. A ver, ahora bien. Chirigota, evidentemente, no puedes decir ya que eres comparsista porque. No, me gustan las dos. Las comparsas, las que te cantan canciones bonitas de sentimiento, me encanta y me emociona. Pero las chirigotas con las que me harto de reír me encantan. Claro, el año pasado, los barrenderos, los polluelos también muchas veces están hechos de reír, que vamos. A mí las dos, la verdad. Y entre las chirigotas siempre te ha gustado la de Jaramillo, está claro. La de Jaramillo ha sido muy graciosa. Yo de chiquitilla, cuando los veía, lagartija, tiburón, tan gracioso. Pues, pero es que esos son personajes. La verdad que te ríes. Y han sido muy graciosos. Y ahora, más de este tiempo, pues los barrenderos el año pasado, los polluelos, me han hecho mucha gracia. Los barrenderos el año pasado, este año no salen. No salen. Pues... No es que se llamen así, sino que es que este año no sale nada. No sale. ¿Te les gustó el traje? Pues eran buenos, no sé, el año pasado me parece que se van el primer premio. No, no te digo. Los barrenderos. ¿Sabes por qué no salen? Los barrenderos no se llevaron el primer. Sí, ya. Pero que eran buenos, vamos. Escucha la explicación de todo. ¿Sabes por qué no salen los barrenderos? Se pusieron el traje y se han colocado el tormento. Hasta mal y culo. Tienen buena paga y ya está. Claro, te pongo a fe. Lo hicieron también que los han colocado. Te puedo decir, por ejemplo, que han nombrado al tiburón y a la lagartija y siguen hoy por hoy en agrupaciones. Hoy por hoy están en la agrupación de Josemi, sí. En la chirigota de O'Donnell. Es decir, que siguen en el activo y son dos grandes personajes del carnaval. ¿Qué os gusta? ¿A vosotros qué os gusta más? El carnaval de... Falta Tania. Hasta... A ver, falta Tania, digan lo que digan. No, es que me han dicho que no lo dice. Y ahora te lo digo. Que estamos en huelga, ya se pelean entre ellos aquí, no importa. Vosotros no importáis, importamos nosotros tres. Son la sangre, estoy rodeada de primos hoy. Tania, dime. Mi primo. Tania, dime. Todo queda en familia. Todo. Pues a mí me gustan los dos, porque en el sitio donde yo trabajo... ¿Tú dónde trabajas? En el Centro Social de Mayores, el hogar del pensionista. Es para ir a recogerte mañana cuando salga. Y pues salgo a las 3. Mira, ahí te ve un sucio de conseguir. Y van tanto chirigota como comparsa. Y a mí lo que me gusta es que se diviertan las personas con las que yo trabajo. Claro. Y ellos se lo pasan divinamente. Claro. Y me encanta. ¿Y tú te lo pasas mejor que ellos? Yo me lo paso mejor que ellos porque ellos también se disfrazan. Se ponen a hacer su concursillo allí. Que por cierto, os invito si queréis veniros, que todavía no servía, pero yo os llamo. Os venís y veis como pasan allí, vamos, se lo pasan pipa, dan merienda y todo, muy bien. Mira, ya hemos tenido tostado allí, ya mismo. Sí, ya mismo, ya le falta poquito, ¿no? Verdad, ¿no? A mí no. Tú hablas del hogar del pensionista. Del hogar del pensionista. Es que te digo que nosotros en nuestro tiempo que nosotros estábamos en activo, que estábamos en comparsa. Cuando la tres estaban blanco y negro. Hemos cantado alguna otra vez allí. Exactamente. Era una actuación muy entrañable, la verdad. Tanto comparsa. Cuando la tres era blanco y negro. Mira, lo entregadito. Pero te lo voy a decir, Míralo, está entregado, entregadito. Qué cabrón que eres. Entregado. Él te lo dice también. Nada, que tú le das el teléfono a este, es como lo hiciste. Date. Este es el móvil. Tú te das caso porque eso es envidia, ¿sabes qué te digo? Sí, yo lo entiendo. Yo no necesito pedir el móvil, yo solamente hago así. Vamos. ¡Ay, digan lo que digan! ¡Ay, los demás! ¡Qué bonito! Bueno, pues hemos hecho otra ronda con el test de... Como acabamos de tercera, de calidad, digamos, para saber hasta dónde han profundizado las raíces carnavaleras nuestras candidatas. El tema carnavalero. Que están bastante puestas en el tema. Mejor que no entremos en cuestiones más profundas como... la metodología, digamos, de la cuestión... La pregunta de 1987, que a mí me ha dejado un poco también. Bueno, la... ¿No sabes quién fue tampoco? No. Bien. Así que, bueno, pues tenemos a las 5 candidatas, tenemos una cita para el sábado a las 10 de la noche. Por un lado está Tania, por otro lado está Patricia, está Lorena, está Cristina, está Virginia, está... ¿Alfredo Izquierdo? No, Mercedes. ¿Cuántos años? Oficialmente tenemos 7 candidatas. Yo canto un solitario. El acto, si no nos sale nada mal, porque últimamente la verdad es que no, la cuestión todo, organizativa... No es que fallemos, pero se nos viene... Podría plantear la falta, no importa la palabra, ¿eh? Pues rendirá, evidentemente, pleitesía al carnaval con la elección de una reina que será la que tendrá que darle color, sabor y sobre todo alegría con su presencia en todos los actos. Primer acto de precarnaval. Efectivamente, sabéis que a continuación el primero que tenemos es... Donde la reina ya va con su corte de ninfa es... Hombre, la mejillona. ¿Cuándo van a comernos los moluscos? Los moluscos, exactamente. 1.500 kilos de... Moluscos. Exactamente, que está muy bien expresado. Porque iba a decir mejillones. Sí, pero como tiene premio, pues no lo digo. Le cuesta más trabajo de buscar el... Bueno, una de las preguntas... Perdona, Alfredo, ¿que ya la cinta de eso no se acaba o qué? Perdón, mi tía, que la marca. Se ha traído un móvil... Que no vea. Bueno, la de YouTube, ¿cómo está? La enviada especial. Oye, vosotras que sois tan jovenzuelas, jovencitas, que os gusta el carnaval, que os presentéis a reina del carnaval, por eso, porque os gusta, dar una opinión para que nuestros oyentes sepan más o menos cuáles son vuestros vuestros gustos carnavaleros. ¿Os gusta más el carnaval de calle, el concurso, la agrupación, es solamente eso? ¿La calle que se anime y la gente se disfrace? ¿El movimiento que se hace en la cabalgata? ¿Qué es lo que más os gusta de lo que es el carnaval? Podéis incluir los organizadores del certamen también. Y podéis hablar libremente. Es decir, no hay un orden, ¿eh? Por favor. Que hablaba que la que queráis. La primera que toque el botón, como en la televisión. Exacto. Pasa palabra. Pues, yo creo que todo, ¿no? Todo, ¿no? Y estamos las cinco que vemos aquí, creo yo, que todo, que nos gusta el cachondeo, que nos lo vamos a pasar bien, que después de esto nos vamos de marcha. Sí, sí. Ustedes no están invitados, no. Solo aquí primo. Todo para primo, ¿eh? Pero... La influencia que De todo lo que había hablado me ha parecido todo muy bien, pero voy a suspender el concurso. Efectivamente. Tú no vas a presentarte. Efectivamente. No. A ver, tú, ¿qué dices de la marcha? Yo tampoco, ¿no? ¿Con quién vas a la marcha? Yo voy contigo donde tú quieras. Yeah, esta chica va a ser la reina del carnaval. Tú ves, este va a ser el sequillo. Hay que decir las palabras clave, ¿no? Sí, además, tocarle la puerta indicada, como dicen muchas veces. Bueno, pues me parece fantástico que tengáis ese humor. Tú no digas nada que te va a cansar la mano. Tú no digas nada que tu suegra nos va a coger a nosotros por el pescuezo de la tú. ¿Por qué es tu suegra? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Bueno, pues decíamos que será un acto entrañable, pero después ya la reina con su corte de ninfa tendrá que hacer acto de presencia en la Mezquillonés, que será la 19, en este caso la 19ª. O décimo... ¿Cómo era? ¿Décimoava? No, decimoctava, sí, decimonovena. Sí, bueno. La primera mezquillonés, para que lo sepáis vosotros, se hicieron con 30 kilos de mezquillonés. Actualmente ya vamos por 1.500. Vamos, 1.500. Con 30 y nunca kilos. Hay, o sea. No, yo cada vez que llego, pasado sobraron, digo, ¿dónde están los mejillones? Patricia, el año pasado sobraron. Perdona que te diga. No son los mejillones. ¿A qué hora llegaste? Llegué tarde, chiqui. Llegó a las 5. ¿A qué hora llegaste? Llegué tarde. Bien, pues esa tarde, que esperemos que haga un día buenísimo y nos reciba con mucho calor, pues tendremos en el auditorio de la feria, en la caseta popular, para que todos nos entendamos. Un montón de mejillones. Pues allí 1.500 kilos. Y la reina y su corte de ninfas tendrán que representar, evidentemente, el papel de reina y de ninfas. Pero que os conste que la reina este año tiene un cometido, que no lo va a hacer allí, pero tiene un cometido muy especial. Importante, además. Porque este año, y lo decimos ya a boca llena, ¿en serio? No va a haber un pregonero oficial. No ha habido de la organización posibilidad de encontrar a una persona, un carnavalero. Y se ha buscado, Pero esto es otra historia, otro debate. Pero sí queremos que la reina y su corte de ninfas sean la que lean un pequeño manifiesto sobre la apertura del carnaval. No es un pregón, sino un pequeño manifiesto, simplemente pues dando la bienvenida al carnaval 2008. Para que nadie diga que hemos dejado esa puerta cerrada. No, esa puerta se queda abierta con la reina, que yo creo que es una gran representación, precisamente. Sí, está bien, pero queda muy bonito. No va a ser ningún pregón, no va a asustaros por eso. Va por a ser ejemplo, vosotros abrís 2 minutos, 3 minutos, donde vais a leer un manifiesto y vosotros seréis, en este caso la reina que salga nombrada, junto con todas sus acompañantes, la que dirá, se abre el carnaval aquí, hoy empieza nuestro carnaval, una cosita así. Y habrá quien diga, ¿y por qué no te callas? Exactamente. Eso será pie de escenario en el 7. Eso, muy bien, muy bien. La noche del concurso de agrupaciones, la reina del carnaval, con su corte de ninfa, subirá al escenario del 7 Colinas y ante 553 personas dirá, señoras, señores, el carnaval 2008 está aquí y algunas otras palabras. Ya ha empezado y suerte. Y ya daremos. Sin miedo, niños. Exacto. Estamos bien. Yo creo que lo pasaréis muy bien esa noche. Qué mejor que la reina. Sí, hombre, digas. Me ha quedado muy bonito. Sí, sí. A la falta de un pregonero, pues tendremos, en este caso, 6 pregoneras. ¿Eh? Reina y muchas niñas. Si hubiera que hacer un prego, yo creo que nos atreveríamos. También. Sí, hombre, claro que sí. Claro. Pero sí. ¿Quién mejor que nosotras? Que claro. Nosotras. Claro, digo. Nos tomamos la palabra. No. Pues tomamos la palabra. Es que es la verdad, todas, ¿no? Todas. ¿Quién mejor? Pues tenía hasta el día 2 para hacerlo. Que la reina del carnaval 2008 y sus ninfas. Claro. Lo veo muy bien, lo veo muy bien. Tomamos la palabra. Y el manifiesto no será de 2 minutos, sino de 222 minutos. Pues mira, perdón. Bien, me parece fantástico. Vamos a escuchar un poco de música antes de. Vamos a repasar las casas la recta que final. Dan color y calor en y cuanto sabor. A billetaje, se entiende, a este programa. Y después enfilamos la recta final. Evelyn Perfumería y Cosmética, maquillaje de calidad para un buen carnaval. Decidlo vosotras. Para un buen carnaval. Vamos. Esto está en Real 21. Coffee Breed. Pri. Buen café para ti, buen café para mí. En general, Mulera, local, dos tapas, desayunos y merienda. Imprenta Olimpio, libretos, libretillos, limpio hace un rato. Imprenta Olimpio. Olimpio hace un rato limpio ahí, sobre todo. Será Imprenta Olimpia. Sí, libretos, será. Libretillos y expresiones populares recogidas en los libretos que tienen la amabilidad de hacer todos los años. Mueco Ceuta, que aquí no hay pega ninguna, está en Reyes Católicos. Joyería Blanco, en Calle Real. En Joyería Blanco está, evidentemente, las placas, los trofeos y el chatito. El más feo. ¿El más? Pepito. Feo. Ah, os cuesta trabajo, ¿eh? Más bonito, joven. Como hagáis el pregón así, como hagáis el pregón así, no veas. No, no. ¿Eh? Marmolería Román, mármoles de Carnaván. Muelle Cañonero Dato. Restaurante La Barraca, la tarjeta se mete y la pasta. ¡Fresaca! ¡Ah, huele rico! Restaurante Campo y La Barraca. Floristería Muñoz, los mejores ramos para las novias, para las ninfas y para las reinas. Son todas ellas. Un poco de música y enfilamos la recta final, que nos quedarán aproximadamente 6, 7, 8 minutos. 6, 7 minutos. Estábamos escuchando la comparsa de Los Baguetos, La Burra. Una comparsa, por cierto, muy buena, que a partir de ahí Los Baguetos han iniciado, digamos, una subida en calidad. Un ascenso. Anoche estuve yo en su ensayo, en su local de ensayo. Sabéis todos que estamos haciendo grabaciones en los ensayos, los locales de ensayo de las agrupaciones, para que cuando ella venga por aquí lo pongamos en primicia. Por cierto, con la moto de... Y la verdad es que, como tú decías, no solamente Los Baguetos, el carnaval de Ceuta sigue subiendo mucho entero y en calidad, ¿no? Sí, sí. Hasta ahora he visto solamente tres agrupaciones, me quedan unas cuantas, pero las que he visto... De hecho, la femenina, tú has venido increíble. Encantadísimo con la increíble, la increíble. Las comparsas femeninas, además, hay que tener en cuenta una cosa, son más ya las comparsas femeninas que las masculinas. Sí, sí. No, pero curioso, sí, hay dos, sí, son comparsas, ¿no? Masculinas. Comparsas masculinas. Sí, están empatadas, pero por ahí hay otros rumores, es decir, que no, cuando, no para este año, ¿eh? Cuando, o sea, que es que ya sois más, es que es normal, sí, es que sois las que mandáis. Cuando uno dijo, Mujeres al Poder, no se equivocó. Sí, poder, buena comparsa esa, mi mujer. Mujeres al Poder, esa vez el año que viene. Sí. Bueno, pues amigos. Enfilamos esta recta final, Alfredito. Bueno, en esta recta final ya hemos tocado, poquito, ¿eh? hemos tocado todos los temas importantes. Nos quedan unos 5 minutitos más o menos, 6. Hemos enfilado todos los temas que con las candidatas podíamos hablar, pero siempre. Esto, Javi, el de Salamanca, ¿eh? Pues, sí, el sí. Que además tiene una buena pierna. No, sí. No. Buenas piernas se comen en Salamanca, la calle Mayor. Pues como yo me gustaría en estos minutos que quedan de radio, y siempre hay comentarios que hacer que no se han hecho en el programa porque me habla de muchas cosas, sí me gustaría que cada una de vosotras pues os dirigierais a todos los carnavaleros que pasen un programa de carnaval y animarais un poco a todos aquellos indecisos que no tienen todavía la certeza de poder salir, por ejemplo, ya de la cabalgata, de poder disfrazarse para ir de esas noches de carnaval del 7 al 10 que vamos a tener esos eventos importantes en la ciudad. Y sería importante que vosotras mismas, como aspirantes a Reina del Carnaval y ninfa segura que vaya a ser el resto, dijerais algún mensajito a todos aquellos que nos están sintonizando. Por ejemplo, empezando por ti, Tania, dale caña. Pues nada, que nos animemos todos, que podemos echar el carnaval de Ceuta para adelante, que está muy triste el carnaval de Ceuta. Sí, está muy triste, vamos a ver. Lleva razón. El carnaval de Ceuta está muy triste. El carnaval de Ceuta antes era más divertido. Sí, señora. Vale, y lo tenemos que volver a animar. Y nosotras lo vamos a animar. Eso, muy bien. Lo vamos a animar tanto en las carrozas como en el pregón, como en todo. Bueno. Patricia, que tú eres de las mías. Esto ya se ha decantado por el Peña. Yo quiero, como el año pasado, que hubo mucha gente en la calle, yo quiero que este año la gente salga a la calle, que se disfrace de lo que sea, de hippie, de pirata, de escoba, de lo que sea. Dos coloretes en la pero cara. Pero que salga. Cualquier cosa es buena para que la vea tú. Que la gente se disfrace, que vaya a todos los actos Siete Colinas, a la Mejillona, a vernos a todas. Al vuestro, el sábado. A la reina del carnaval, claro. A todos los actos disfrazados y a pasarlo bien. Cristinita. Luis. Que se disfrace todo el mundo, que es muy bonito el carnaval. No solo tu suegra. ¡Ole! Virginia. Pues yo le diría a la gente que siguieran mi ejemplo. Que seguro que el carnaval es menos que canta un gallo, sería lo que era antes. Sí. Evidentemente, Alfredo, lo que sí es cierto es que para mí sois ganadoras todas ya. Decimos que no somos miembros de jurado, ¿no? Bueno, pero soy simpático. Pero la simpatía que tenéis, desde luego, yo os doy la enhorabuena, de verdad, porque este año tenemos, todos los años, porque este año tenemos un elenco de niñas aquí que nos va a dar simpatía. Después de lo, hablar y de lo hablar con ella y lo que el rato que hemos pasado con ella agradable, ya hay razón en que son unas chicas que todas tienen una cosa en común, que es la simpatía, la ilusión y las ganas por presentarse, ganas porque el carnaval de Ceuta sea lo que todos queremos. Yo le doy razón a Taño, ¿no? Sí. Que el carnaval está un poco más tristecillo que en otros años anteriores, pues quizás sea verdad. La calle antes tenía un color que hoy día últimamente no lo ha tenido los años. Las agrupaciones siempre han precedido, la gente le ha gustado el concurso, el teatro, después se ha dejado un poco de la mano, como tú decías, lo que es la calle. Y la calle es algo que hay que incentivar. La calle es algo que la gente se disfrace y vaya y participe en todo lo que hay que hacer. Y por eso, con chicas como estas, yo estoy seguro que la gente se va a animar porque... Sería que yo era más chica. La juventud de hoy en día, o sea, de nosotros... Nosotras, las que estamos aquí, vamos a levantar el carnaval. Vamos, muchas este gracias, año. Que te quede por aludido, ¿eh? Muchas gracias. Nosotros, he dicho nosotros y nosotras. No, di nosotras. Nosotros y nosotras vamos a levantar el carnaval. Yo estoy muy contenta de estar aquí. Sí. Vamos nosotras a levantar el carnaval y a todos los carnavales. Vamos a arrasar, vamos a pasarnos los pipas. Queda un minuto y vamos a ir con la pipa a levantar. Vamos a levantar al carnaval. Pues nosotros podemos despedir nuestro programa con la coletilla de la música carnavalera, que es lo que dará final a la sintonía del programa de hoy. Y nosotros, si os parece bien, Patricia, podemos... ¿quiere decir una a ver, Patricia? Me gustaría que viniera el sábado mucha gente a vernos, que nos apoyen, que nos sintamos más arropaditas, porque es grande, entonces si está la butaca vacía, pues nos vamos a sentir más... Que sepan que la Viceconsejería de Festejo se pueden retirar las invitaciones para asistir al acto, ¿eh? Seguro estoy de que la petición que habéis hecho se va a cumplir y todo el mundo en masa va a acudir a animaros y apoyaros para que salga una reina estupenda. Así que hoy ponemos punto final a este programa, les emplazamos para mañana a las 7 de la tarde, donde aquí estaremos los tres con más invitados y con más cosas en el mundillo del carnaval. Muy buenas tardes. Hasta buenas tardes. Luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Cuidado, te puede comer un león. Para este año hemos venido.